Jueves 2 de mayo. La vara de la disciplina imparte sabiduría. Opinión. Proverbios 29:15. Cuando era niña, mi palabra menos preferida del diccionario probablemente era disciplina. Seamos honestos. A nadie le gusta que le digan que están equivocados, y con seguridad a nadie le gusta ser castigado. Sin embargo, la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema. Proverbios quizás es el mejor lugar para reflexionar en lo que realmente significa la corrección con amor. Los israelitas se metían en muchos problemas, constantemente murmuraban, se quejaban, construyeron un becerro de oro y se desviaron con otras atracciones de las naciones paganas que los rodeaban. Aún así, todavía eran el pueblo escogido de Dios. Dios todavía los amaba, y porque lo hacía, a veces permitía que el enemigo los atacara quitando su protección de sobre ellos, algo que él no quería hacer. Durante todo este tiempo, Dios nunca los dejó ni los olvidó. La Biblia menciona claramente que a quien el Señor ama, reprimenda. Hebreos 12:6. De la misma manera, si los padres aman a sus hijos, tienen la responsabilidad de moldear el carácter de ellos. En cualquier familia saludable hay una rendición de cuentas. Aunque los niños puede que no aprecien la corrección en ese momento, a largo plazo se darán cuenta. Esperemos de que tal corrección, cuando se hace con amor, según Proverbios 15:1 y 16:23, tenía la intención de guiarlos para que se convirtieran en adultos responsables. Por sobre todo, una corrección amante nos debería llevar a una mejor comprensión de cómo Dios nos ve. Los niños también tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres. La disciplina, la obediencia, el respeto y el amor son ingredientes diferentes que, cuando se hornean juntos, producen una familia deliciosamente atractiva. En otras palabras, una familia que tiene a Cristo en el centro requiere esfuerzo por parte de padres y de hijos para trabajar juntos con el fin de incorporar esas cualidades al buscar descubrir nuevas maneras de amarse unos a otros. Para pensar y debatir. ¿Cuál piensas que es la mejor manera en que los padres disciplinen a sus hijos? ¿A qué formas de disciplina respondiste mejor en tu desarrollo? ¿Cómo piensas que Dios nos disciplina hoy? ¿Cómo podemos continuar rindiendo cuentas como jóvenes adultos? ¿Puedes identificar ocasiones e historias de la Biblia en las que la disciplina fue evidente?